Teatro, teatro. Bien. Vamos a percepción. Yo también tengo datos, pero muy, muy ambiguos, muy sencillos, sobre un primer titiritero, aparentemente de los primeros en el siglo XX, en el año, como en el 25. Se llamaba Leoncio Schultz, y era un hombre que le faltaba una pierna, usaba una pierna de palo, y daba espectáculo de títeres y marionetas en ese sector precisamente, en lo que es, era el barrio Valcárcel. Ah. A ver, es que ese partido lo nombró Benito Juárez en honor a tres grandes militares por sus apellidos, Valcárcel, algo así. Ah. Y era el área de lo hoy conocido como Colonia Cuauhtémoc. ¿Ah, sí? Y ahí presentaba títeres este señor. De lo primero. Pero ya de títeres. Sí, y posteriormente creo que fue la época de Antonio Marines, ¿no? De Marín. Y de Roberto Salas. Sí, ya en teatro. Ya en teatro. ¿En qué años ya? En los 40. ¿40? 40, 50. Pues eso ya puede ser material para él. Uh-huh. Ustedes están, sí. Yo soy más nuevo, soy de los chilaquiles para acá. Ustedes son veteranos ya. Juntos suman los 200, ¿verdad? Casi 200. No, más de 200, 220. 8, 8 y 6. Oye, sí. Pues eso es lo que él, yo le dije, no, luego pensé en ustedes. Por eso luego, aquella primera vez, dije, no, ya tú lo tienes hecho y le comenté. Y qué bueno, porque posiblemente hablemos de directores que no aparecen en el libro de Lupita de la Mora. Porque Lupita de la Mora... Agarró más una época para acá. Sí, casi el casi... El telón de voces ya es una época muy establecida. ¿Es telón de arena? Telón de arena. Tomando en cuenta a partir del de primer grupo que creó Díaz, sí. el famoso Al Borde. Al Borde Teatro. Sí. A partir de ahí. Y la mitad se fue a Michoacán y la otra mitad se quedó aquí. Y de los viejos que menciona Lupita, pero que mencionan muy breve, es a Dino Mesa, a Paco Estrada... A Moisés, creo, y a Gracia Pasquel. Moisés Velasco, ¿eh? Sí, de Velasco. Pero de ahí en real a este Carlos Ambriz, sí. Andrés Cisneros, no. A Onésimo Ramos, no, tanta gente no los menciona. Ni al mismo Seibert como director. Y a mucha gente, pues, que fueron muy buenos. Este otro, el de los... Arnulfo Reyes. Oye, esta gente. Niña muy bonita que trabajó en las cosas simples, que menciona hasta el nombre, no sé, no puedo acordarme de ella, del nombre muy bonita que la. Blanca Lunek. No, Blanca. A Tere Anchondo. Tere, ¿verdad? Tere Anchondo. Actriz. Está muy buena. No, Blanca era un tótem sagrado. No la conoció, Blanca. Había otra Irma. Eras. No, o la Minerva. Otra. Minerva era. La que vivió en El Paso, Irma. Minerva, ¿no? No, no. Pues estuvimos platicando él y yo y salió a colación Mara Urquizo, era prácticamente Mara Urquizo, sí. Que realmente es Marta. Marta Urquizo, pero Mara Urquizo con, junto con Segber hicieron una dirigida por Arnulfo Reyes, una puesta en escena de Alfonso Paso, que era el comediógrafo. De General López de Vega, mexicano. España, ¿no? De España. Ah, era español Paso, ya. Sí. Pero es que se senta ahí, se levanta con la comedia. Vamos. Y juntos hicieron esa puesta en escena. A mí me gustó el trabajo de ellos. Sí. Fue la única vez que trabajaron ambos. Uh-huh. Porque luego se fue esta Mara, se fue de aquí. Entonces ya está funcionando el video, el audio. Sí, ya estoy grabando aquí. Entonces, inicia tú, Neri. Pues eran los años 60. Y en el 62, Saloma, es el director de la Casa de la Asegurada. ¿Cómo se llamaba completo, su nombre completo? Saloma. Antonio Saloma. Antonio Saloma. Y él... un momentito. ¿Cómo se va? Yo creo que me apaga. ¿Está corriendo? Sí. Sí, no hay problema. Porque si no, nos va a poner. Bueno. Él menciona 60... Pero a mí sí me gustaría

pequeños actorcitos. Vale, crack. Vale, crackas, ¿verdad? Aquí no la escena. Y nosotros montábamos en ese entonces El Gato con Botas. 1976.